¿Ah, sí? Muy bien. ¿A qué me están alcanzando las estadísticas? No sé por qué los relatores de fútbol hablan así, ¿verdad? Estadística, girl. Bueno, me están alcanzando las estadísticas. Muchas gracias, Julio Ricardo Roberto Normando. Tiros al arco, ninguno. Atajados, dos. Tiros de esquina, ninguno. Tiros, líos y cosas, gol de chucu, chucu, chucu, una bocha. Escupido delantero, 36. Escupido defensor, 36. Sí, efectivamente, Julio Ricardo Roberto Normando. Como tú me acotás. Son 13 las tocas de culo. Una mirada sin remacho y te recado trompada. Acomodamiento de vincha, 39. Rasca de tiro, 3. Rasca de tiro con la cupida. Acomodamiento de vincha, 8. Goles de ojete, 2. Fucking a la tribuna rival, 123. No, no, 124. Macota Julio Ricardo Alberto Normando. Gracias, Julio Ricardo Alberto Normando, por tu ayuda. Porque lo que tú me aportás es desprensibilísimo a la hora de lo que se denomina comúnmente jugar al balompié, como se dice vulgarmente, ¿no? Prosigamos con las estadísticas. Cambios 2, arquero 2, arco 2, área 2, banderines 4. Qué curioso, ¿no? ¿Y qué pasa en el estadio? Ah, muy bien, Julio Ricardo Alberto Normando me informa que está por interpretarse el himno del jefe de la barra brava, Cabeza Garón, Barro Boqueta. Muy bien. Muy bien, muy bien. Un partido plagado de emoción, señoras y señores. Mientras tanto, si quieren hacer algún comentario sobre el partido, les recuerdo que el teléfono de la radio es 453-8250. El email es 9.9.com.